Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 3015 en esta linda tarde de jueves, viernes chiquito, con un calor que verdaderamente, bueno, como que mejoró un poco del de ayer, pero pues seguimos arriba, rebasamos los 40 grados, así es de que hay que mantenerse, ya sabe, crioterapéutico el asunto. Y mire que hoy vamos a tener un especialista en nutrición que va a confirmar lo que le estoy diciendo. Hay que evitar los golpes de calor y la crioterapia, cargue hielera para todos lados, bien llena, bien equipada, con mucho hielo. Ahorita van a ver si no, tengo razón. Pero bueno, bienvenidos, gracias, arrancamos. Vamos a tener en el programa este dueto australiano Panao, que arrancamos con el programa Twist of Fate. Buena música, buena selección, el equipo completo trabajando para usted. Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical, Ricardo Tapia, el Chico Maravilla, nuestro community manager, conectado permanentemente con usted a través de las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los negocios en Facebook. Búsquenos, que estamos en permanente comunicación con usted, con este fenómeno de las redes sociales que se han vuelto un medio de comunicación sumamente importante. Gracias a todos los que nos siguen a través de las redes sociales. Ahí estamos. También nos puede escuchar en vivo a través de internet, www.formulaenlosnegocios.com.mx, en la pestaña que dice escuchar en vivo. Ahí nos puede escuchar en este momento. Sé que nos escuchan desde España, Alemania, Oaxaca, de la Ciudad de México, de Cuernavaca, en fin. No me acuerdo de tantos lugares que nos visitan todas las noches a través de internet. Les mandamos un saludo a todos aquellos que nos escuchan. Y bueno, me acompaña Laura Alcalá en la conducción de esta noche. Tenemos una noche de especialistas, nuestros amigos de la Universidad Anáhuac Mayap. Regresan al programa y vamos a tener programas especiales para ustedes. Hoy no es la excepción. ¿Cómo estás, Laura? Buenas noches. Hola, Robert. Un gusto saludarte. Un gusto saludar a nuestra audiencia. Así es, Robert. Y bueno, recordarles, pues, jueves, viernes, chiquito, como aquí decimos en Fórmula en los Negocios. Listos para salir, despejar la mente y convivir con las amistades y la familia. Y bueno, qué mejor consejo que el tema que les traemos hoy, de, pues bueno, la importancia de la nutrición. Y bueno, en particular nos vamos a enfocar un poquito a cómo afecta la nutrición en el desempeño laboral. Y bueno, ¿por qué no hablar un poquito de la nutrición para divertirse y mantenernos en control? Porque a veces como que llega fin de semana y echamos a perder todo el esfuerzo de toda la semana, no, y bueno, vuelves a empezar el lunes. Entonces aquí con nuestro experto y nuestro invitado de la Universidad de Mayap, pues bueno, vamos a ver. Pero Robert, te cedo el micrófono para que ya no lo presentes, por favor. Nos acompaña aquí en el estudio el licenciado Carlos Sánchez Morales, él es maestro de la Universidad Anáhuac Mayap. ¿Cómo estás? Y eres licenciado en nutrición. Sí. Licenciado en nutrición, pues veo que estás muy bien nutridito, digo, como que te falta, diría mi abuela, ¿no? Estás muy flaquito. Muy flaquito, ¿no? hay que cuidarse. Bueno, comparado con quién, ¿no? Estoy en mi peso ideal, entonces. Eso, ahí va. Perfecto, ahí vamos, Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por acompañarnos. Roberto, muchas gracias por la invitación y también a ti, Laura, también a tus radioescuchas, les agradezco mucho por estar aquí presentes. Pues sí, realmente la alimentación es un factor que debemos nosotros cuidar o tomar en cuenta. Claro. Sé que muchas veces es difícil, pero pues la intención es que poco a poco empiece uno a cuidarse y por eso cada quien encuentra la manera de cómo se empieza a cuidar, pero pequeños pasos en el camino son los que te hacen ir empezando a correr. Claro, pero yo creo que hay que aprender, ¿no, Carlos? Porque estaba yo ahorita reflexionando en nuestra cultura mexicana, esos ritmos de alimentos no van muy de acorde con la sana alimentación laboral. O sea, tan simplemente, nosotros a las 2 de la tarde, de 2 a 3, tenemos la costumbre de hacer la comida extensa. Uh-huh. Y hacemos unas comilongas, bueno, por lo menos yo. Hacemos unas comidas que no te queda más que irte a echar la siesta en las tardes o a la oficina. Ese es un hábito que no, por ejemplo, los países nórdicos o los países que están más hacia la parte norte, Estados Unidos, Europa, ya los países nórdicos, tienen otro ritmo de alimentación, porque ellos tienen la comida fuerte terminando las horas laborales. Sí. A las 6. A las 6 de la tarde. Y hacen el desayuno ligero y un almuerzo también muy ligero para mantener el ritmo de trabajo. ¿Estoy en lo cierto o corrígeme o dime qué, por dónde andamos? Ok, pues de lo que comentas, en específico de nuestro país, no es que nosotros aprendimos a comer mal. De hecho, siempre hemos comido igual. Es una cultura, entonces se repite generación tras generación. Correcto. El problema con eso es que mantenemos nuestra cultura, pero no nuestros hábitos van cambiando en el sentido de que, ok, la tecnología hace que caminemos menos, ya no tenemos que estar afuera haciendo lo que antes se hacía, agricultura, claro, o algo así. Entonces nos volvemos más sedentarios. Nuestra alimentación, como no lo relacionamos a que es importante porque es solo comer, pues no le ponemos tanta importancia. Entonces nosotros ahorita lo que hacemos es mucho menos de lo que hacían las generaciones anteriores. Lo que comemos es lo mismo, entonces ahí hay un desbalance. Lo que comemos es lo mismo que antes, la actividad de antes era mayor y ahorita hacemos menos actividad. Entonces ese desbalance es el que hace que vaya subiendo, en este caso, uno de peso. Y por eso se nota mucho ahorita. ¿Por qué? Porque ahorita pues uno está en su casa, en la oficina, y ahí se mantiene y ya no tiene que hacer actividad extra. Y pues empieza a notar de que si estás en la oficina, acabas así, consigues tu trabajo, ahí ya estás estable en tu trabajo, y desde que entras a tu trabajo, a los 2 años ya subiste de peso. ¿Por qué? Porque ya estás en un... Correcto. En un ahora sí que tu esquema ya es muy normal, ya te estableciste. Y ya sabes que siempre vas a tener que ir a trabajar y estás 8 horas en el trabajo sin moverte. Correcto. Entonces a ver, déjame entender bien. Aquí lo que tenemos que hacer entonces es un equilibrio. Exactamente. Entre hacer ejercicio, porque sí, la actividad física ha disminuido notablemente en los trabajos actuales, y también los alimentos han progresado, ¿no? O sea, hoy, hay más hoy, por ejemplo, más alimento chatarra. Exactamente, sí. Digo, pongo un ejemplo. Cuando yo me acuerdo en la secundaria, sí había secundaria cuando yo estudié, antes de que digan cualquier cosa. Okay. No había las famosas botanas fritas. Mm. Bueno, sí las había, pero era menor. Había que la jícama con chile, que el perón con chile, o sea, había como frutas disponibles para comer, no toda la comida chatarra que tenemos ahora, ¿no? Ok, de hecho el tema que tocaste es bastante interesante, de hecho sí quería como que abarcarlo un poquito. Correcto. Porque ahorita los alimentos procesados, por eficiencia, se van como que concentrando más, y nosotros estamos acostumbrados a comer una cantidad de alimentos. Ahora, en la misma cantidad, como nos están concentrando los nutrientes, pues estamos comiendo más todavía calóricamente que antes. Entonces, antes podrían ser cosas fritas, pero no estaban tan procesadas, tan sintetizadas o concentradas. Ajá. Entonces, ahora sí, y por eso también estamos subiendo de peso. La alimentación como que fue por ahí desarrollándose en esa parte para lucrar, vender más, pero los hábitos no los fuimos cambiando. Entonces, ese es un tema bastante interesante que pues sí tiene. Bueno, pues amigos, ahí tiene usted. Y fíjense, también vamos a platicar de la importancia de la buena alimentación laboral, porque ahí parte todo. O sea, pero bueno, yo tengo mis ideas y ahorita las vamos a platicar, claro, en esto de la alimentación. Vamos a un primer corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, este dueto panao australiano, Arthur Spisa. Mira, va muy de acuerdo con lo que estamos platicando hoy sobre la buena alimentación laboral. Las pizzas, claro que son un elemento importante de la alimentación laboral. No, no es cierto, ahorita vamos a regresar con nuestro especialista. Antes de eso, déjeme darle una cordial bienvenida a la gente en Facebook Live que estamos transmitiendo en vivo aquí desde el estudio de Radio Fórmula. Síganos, métase a las redes sociales. Yo sé que usted va manejando y va a decir, oye, voy manejando, pues párate en un parque ahí y métete a Facebook Live para que nos puedas ver aquí en el estudio, aunque sea un ratito. Así es de que bienvenidos a todos a través de Facebook Live. Aquí estamos en Fórmula en los Negocios. Control de confianza. Fíjense, amigos, esto qué importante. El costo de reclutamiento, contratación y entrenamiento de un empleado puede ser muy tardado, costoso. Y además, un estudio de control de confianza puede ayudarte a asegurar esta inversión. El estudio de control de confianza es una práctica que asegura que se ha realizado la indagación debida al seleccionar candidatos para contratar. Al operar el proceso de control de confianza se fortalece la credibilidad, la eficacia y la operatividad en las organizaciones. Es parte de un esquema de profesionalización del servicio. Consta de 4 evaluaciones: evaluación socioeconómica, evaluación psicométrica, examen toxicológico y estudio de polígrafo. El resultado obtenido de estos estudios es una base real y tangible con la cual podemos dar un valor significativo a la confianza hacia los empleados que trabajan dentro de nuestra organización. Optimiza tus contrataciones de empleados con nosotros. Estamos ubicados en calle 27, número 164E, por 36 y 38, Colonia Buenavista, Mérida. Márcales al teléfono 927-5932 o escríbeles a gaby@controldeconfianzayuc.com.mx. Bien, amigos, ahí tiene usted. Nos acompaña aquí el licenciado Carlos Sánchez Morales. Él es maestro de la Universidad Anáhuac Mayab, licenciado en nutrición. Y me acompaña Laura Alcalá con un tema interesantísimo, Laura, con respecto a cómo cuidar nuestra nutrición, sobre todo pensando que una persona mal alimentada pues sufre estrés y se va a enfermar, así de fácil, ¿no? Sí, por supuesto, además del desempeño que logras en el trabajo, ya sea que es tu negocio o que trabajas para alguna empresa, pues va a ser deficiente y va a ser limitado, ¿no? Y bueno, Robert, tú tenías algo que decirnos entrado al corte, según filosofía de cómo se debe de comer, platicas. Bueno, digamos, no es filosofía, es quizás criticar una costumbre que tenemos culturalmente. Tradicionalmente los que trabajamos, que tenemos un horario fijo, tenemos escasamente una hora, hora y media para comer. Y eso no es tiempo suficiente para hacer una adecuada alimentación. No me refiero nada más a la cantidad, sino a tener una alimentación tranquila, balanceada, nutritiva, y tomándose los tiempos necesarios para reposar. Bueno, de ahí también la tradición, que yo sé que se ha perdido muchísimo, pero la tradición antes, en tierras calientes sobre todo, como Yucatán, era la siesta, que creo yo que es un, bueno, al menos que tú me digas lo contrario, creo yo que es un buen hábito para que la comida repose, para que la comida haga digestión. Yo recuerdo que mi señor padre me decía, lo más importante de la vida es la hora de la comida. Okay. Porque es cuando puedes compartir con tu familia, puedes tener una buena alimentación y darle el tiempo suficiente para esa alimentación es importante, ¿no? Digo, Sí, de hecho, como lo mencionas, pues son costumbres que habían. Por ejemplo, ahorita la ciencia te dice, ¿sabes qué? En los primeros 20, 30 minutos es tiempo suficiente para que comas. ¿Por qué? Porque en ese tiempo tu cuerpo ya empieza a hacer digestión e inclusive después de los 30 minutos ya no tienes hambre. Tu cuerpo ya te dice, ¿sabes qué? No, ya no tengo hambre. Correcto. Y si sigues comiendo después de esos 30 minutos es porque estás acostumbrado a comer. Normalmente. Bueno, por la misma prisa, ¿no? O sea, comes deprisa. Exactamente. Acá mis ojos comen 10 minutos y acostumbrada a levantarse y a seguir dándole. Y a irse. Exacto. Y por ejemplo, lo que comentabas de que antes era bueno llevar las siestas, probablemente era un tema también de cultura. ¿Por qué? Porque cuando no había luz eléctrica o algo así, la gente que hacía se dormía cuando ya no había luz, se levantaba. Correcto. Y después, a la mitad del día, por las actividades que hacían, necesitaban descansar y aprovechaban el momento de la comida, el famoso mal de puerco que les da por ahí a todas las personas. Probablemente esa era una parte que decían, ok, si estoy cansado y aparte ya comí, me tomo un tiempo para descansar porque después tengo que salir a seguir trabajando. Correcto. Entonces, son costumbres que antes habían, pero conforme va cambiando la sociedad, pues son esas mismas costumbres las que se van perdiendo. Pero todavía está muy arraigada la siesta. Sí, sí. Ahorita, o sea, digo, por lo menos aquí en Yucatán, yo lo veo. En Yucatán pasa bastante. De hecho, en el centro de la República no pasa. Yo soy del Estado de México. Correcto. Aquí en Yucatán te dan tus 2 horas para irte a comer. Allá no te dan 2 horas para ir a comer. Correcto, allá solo correcto. Comes 20, 30 minutos y regresas a trabajar. Porque así es la costumbre allá. Entonces va dependiendo de cada zona. Y ahí cada quien maneja sus costumbres a como lo considera. Pero pues si la ciencia te dice, ¿sabes qué es? En media hora come lo que tengas que comer. Después de media hora ya no comas nada porque tu cuerpo ya, ya aceptó que ya comió. Entonces lo que comas de más ya es un extra que te puede afectar en tu estado de salud. Correcto, o sea, las comelonas de 2 horas, no. No son recomendables. Oye, híjole, pues sí. Pues sí, porque pero qué rico el es. Cafecito, el pobrecito, ah, sí, el digestivo. Oye, qué, el... No, qué rico es una comida vasta, sustanciosa. Digo, aparte, yo sé que tiene sus dificultades para la salud, pero... Sí, pero lo bonito es el sentido que tenía la comida, que es más compartir con la familia. Claro. Correcto. La comida es, te sientas con la familia y platicas con ellos. Por eso duraba tanto la comida. Era más convivencia correcto, que estar comiendo. En eso estoy de acuerdo. Yo cuando sí. voy a comer me tardo 2 horas en comer porque me la paso 1.5 horas platicando y doy bocaditos en bocaditos. Soy siempre el último en terminar, pero porque mi costumbre es estoy comiendo, pero y platico masticas. Con ustedes. Pero es un buen hábito eso. Exactamente. Es un buen hábito en cuanto a lo social porque te permite convivir con los demás. Correcto. Pero si yo me sentara un día solito a comer, en 10 minutos ya terminé de comer. Entonces es ahí donde se nota. Si estás tú solo comiendo, comes rapidísimo. Si estás con gente comiendo, tardas horas. ¿Por qué? Porque disfrutas la compañía. Es como que todo un show ahí que tienes que estar disfrutando. Sí. Porque pues es lo que tú, es lo que a ti te gusta, lo que quieres hacer en ese momento. Interesante. Entonces, pero aquí, refiriéndonos al tema, ustedes en la universidad hacen estudios con relación al impacto de los hábitos alimenticios, ¿cómo impactan en el trabajo? Sí, nosotros lo que hacemos ahorita, por ejemplo, es tenemos un programa que se llama Empresa Saludable. Okay. Lo que hacemos es, nosotros vamos a las empresas, les hacemos su intervención, la cual incluye te pesamos, te medimos cuánta glucosa tienes en la sangre, la presión y tus hábitos alimenticios. Cuántas frutas comes al día, cuántas veces a la semana comes frutas, ajá, verduras, cereales, carnes. ¿Para qué? Para dar un ¿La cebada se considera cereal? Se considera dentro del grupo de los cereales. Ahí está, sí, todo porque estoy aporta libre. Carbohidratos. Pero la de la cerveza, porque no. Esas son consideradas yo bebidas como mucho cereal. Ahí están clasificadas. Así y, es. Y eso nos ayuda a darle un diagnóstico a la empresa. Correcto. Y decirle, ¿sabes qué? Así está el estado de salud de tus trabajadores. Ahora, ¿cuál es la postura que estamos buscando en la universidad? Como estamos generando mucha información, empezar a darle un sentido más a la investigación, que por es, supuesto, ok, claro. Si ya tenemos ahorita 10 empresas a las que analizamos con 400 trabajadores, entonces vamos a seguir trabajando más, entonces debemos aprovechar esa información que estamos recabando para hacer investigación. ¿Sabes qué? En Yucatán sí existen estos parámetros. ¿Por qué? Porque la gente está acostumbrada a esto. Claro, claro. Y en base a eso ya podemos nosotros tomar decisiones de cómo poder mejorar la alimentación de las personas sin hacer cambios bruscos. Ok. Entonces, y bueno, ahorita nos vas a platicar de qué encontraron, ¿no? Porque sí es muy interesante ya el tener los datos, tener la información, pero llevarlos a la al análisis y obtener conocimiento, ¿no? Exactamente. De cómo nos comportamos y cómo, sobre todo, cómo podemos mejorar la parte de alimentar, porque va directamente en el nivel de producción y desempeño de la gente en el trabajo, ¿no? Exactamente. Yo recuerdo, bueno, cuando estaba sujeto a horarios, pues yo llegué a ver gente que se dormía en el trabajo, literalmente. Sí, exacto. Y que tú dijeras, oye, pues era muy extenuante lo que hacía, no. Pero entonces caía, yo creo, en algún hábito mal regulado en la cuestión ya sea de dormir, comer y trabajar, ¿no? Pero bueno, interesante, ahí está. Muchas gracias a todos nuestros amigos de Facebook Live. Les mandamos un saludo a toda la Universidad de Anáhuac, que estoy seguro que nos están viendo por ahí. Ahí está la reflexión, amigos. Es qué importante, pues aunque no lo crea, aprender a comer. Es buen término, ¿no? Sí, aprender a comer. Aprender a comer. Hay que desaprender lo que... Bueno, yo no quisiera desaprender mis hábitos. La verdad que a mí me... Yo soy feliz, aunque no lo creas. Pero y no me duermo en el trabajo. Vamos, sí, vamos, un corte comercial, no se me vayan. La vida ahorita es peligrosa, regresamos. No por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Bien, amigos, regresamos. Estamos escuchando a este dueto de Sydney, Australia, Pnao. No sé cómo se pronuncia. Esta canción se llama Solid Ground, tierra firme para pisar donde andamos. Fíjate, tierra firme, eso es lo que necesitan nuestras autoridades, porque andan dando cada movimiento. No, parece que están pisando lodo, traen un cochinero. Arenas movedizas. Arenas movedizas, qué barbaridad. Pero bueno, ¿cómo no pudieron desarrollar un sistema con la tecnología actual para seleccionar a los candidatos independientes? Okay. ¿No estás de acuerdo? O sea, teniendo toda la tecnología disponible, es como para que hubieran hecho un supersistema, que no anduviéramos ahora con tanta batidera que están haciendo, que si el sistema, que si... ¡Qué horror, de veras! Lo peor que es que son nuestras autoridades que van a calificar nuestros votos. Entonces dan mucha incertidumbre. Pero bueno, eso fue porque así se llama la canción esta, Solid Ground. ¡Qué manera de combinar las cosas! Pero bueno, Laura Alcalá nos tiene su ventana ecológica. ¿Qué trajiste, claro, Laura? Sí, Robert. Y bueno, mi ventana ecológica es porque todos tenemos una ventana desde donde mirar el medio ambiente y desde donde ayudarlo. Y bueno, hoy vamos a recordarles a nuestros amigos radioescuchas la importancia de ayudar a reciclar la basura. Si tú eres de las personas, pues, que tú no juntas y llevas las cosas para reciclar, pues puedes ayudar a los que sí lo hacen. Y bueno, hablamos específicamente de las latas de aluminio, ya que el aluminio, déjeme decirle que el 94% de este, bueno, casi el 100% de este material, pues se puede reciclar. Entonces, en la medida en que nosotros ayudemos a reciclar estas latas de aluminio o todo lo que sea de aluminio, pues bueno, ayudaremos al ambiente, ayudaremos a la naturaleza para que no se tenga que extraer tanto el aluminio y desperdiciar contaminando y en el basurero. Así que la importancia de separar las latas de aluminio es pues ponerlas en una bolsa de preferencia transparente, separada de todos los demás alimentos, ya que es necesario que se preserven, pues, y limpias, que no estén mojadas, que no se oxiden, para que sí se logren reciclar. Y otra razón por separarlas en una bolsa transparente es que a la hora que pasan a buscar la basura, pues ya las personas que hacen este reciclaje, sea más fácil para ellos obtenerlo y no tengan que estar buscándolo dentro de la bolsa grande de basura donde todo está mezclando. De esta manera, amigos, ayudamos muchísimo a reciclar la basura que tanto necesita nuestra ciudad para que hagamos menos basura y reciclemos más. Y bueno, esta ventana ecológica es patrocinada por Alcalá Oliver Asesores en Seguros. Visite nuestra página www.alcalaoliver.com o escríbanos a contacto@alcalaoliver.com y con gusto podemos asesorarle sobre el seguro de auto, seguro de vida, casa, ahorro y gastos médicos mayores. Ahí tiene usted, hágale caso a Laura, qué importante es también esos nuevos hábitos para no seguir contaminando este planeta. Nos acompaña aquí el licenciado Carlos Sánchez Morales, maestro de la Universidad Anáhuac Mayab, y él es nutriólogo, y entonces estamos platicando sobre los hábitos alimenticios y cómo afectan estos, en sobre todo en el sector laboral, en el trabajo. Y bueno, yo tengo varias preguntas, Luis Carlos. Digo, Carlos, eso de comer rápido y comer comida chatarra y después en la noche llegar y dar una gran cena, es un hábito malísimo para el desempeño laboral, ¿no? Sí, exactamente, porque pues como ya habíamos comentado, la comida chatarra es muy concentrada en calorías. Entonces, ¿por qué? Porque entre, bueno, de donde se derivan los alimentos, pues realmente el concentrado contiene la mayoría de carbohidratos o en su mayoría son carbohidratos, entonces hace que las calorías sean bastante elevadas. Eso que hace que tú en una fritura, pues lo que te comes es más que solo comerte un pedazo de alimento normal. Okay. Y en la noche, pues como llegas cansado, pues igual llegas a comer. Y el problema con comer en la noche es que tú llegas, comes, cenas y te duermes. Claro. Entonces todo lo que comiste, si en la oficina no lo usabas, durmiendo menos, porque entras a un estado de reposo. Correcto. En el cual utilizas todavía menos energía que cuando estás sentado trabajando. Y si consumes también ahí un poco de comida pesada, también tiene sus efectos que no son tan beneficiosos. Oye, Carlos, yo tengo una duda con respecto, complementando un poquito lo que decía Robert de comer mal y estos hábitos, si a eso le agregamos una alimentación monótona, repetitiva, y que no tenga variedad. Por ejemplo, todos los días desayuno huevitos, ya sea estrellados, revueltos, con chorizo, con cebolla, con tomate, con... No te vuelvo a hacer nada. Y si no son tostadas, o son tortillas, o es pan tostado. Pero eso es variado. Por ejemplo, y en la comida, pues siempre es la misma tendencia, ¿no? El arrocito con el puerquito en salsa o el pollito de alguna manera o el cortecito de carne. Okay. Y en la noche, ya sabes, ¿no? La quesadilla, el sandwichito, la burrita, los tacos no pueden faltar. O sea, eso es una alimentación balanceada, diría yo. No, aquí viene la pregunta. Tú comentaste que esta dinámica que hacen de llegar a las empresas, que me parece fabuloso, y que dan el servicio de que te miden, te pesan, te checan tu glucosa y checan tus hábitos alimenticios. Y entre una de las preguntas que hiciste es: ¿y qué frutas comes? ¿Y qué tan seguido? Exacto. ¿Y las verduritas qué tan seguido? Entonces, pues bueno, toda esta parte de la alimentación monótona, ¿por qué no platicas un poquito más de esto? Porque yo creo que esto está detonando esa obesidad y todas las enfermedades, pues que van desde los músculos, desde, o sea, cómo nos afecta físicamente también, ¿no? Ok, pues ahí cómo nos afecta, podríamos empezar desde lo que comentaba Roberto, que han detectado que las personas están muy estresadas en el trabajo o en depresión. ¿Eso por qué pasa? Porque el estilo de vida de una persona también es monótono. Siempre están levantándose a la misma hora, comen lo mismo, salen a trabajar, regresan, comen lo mismo, y como que entran en un hábito que, del cual ya no pueden salir. Entonces, correcto, te cuesta mucho trabajo estar ahí de que, ah, ok, estoy en mis actividades diarias, pero aparte quiero variar mi comida. Es como que un esfuerzo más para ti como persona, okay, y realmente no tienes las ganas. ¿Por qué? Porque llegas a un punto en el que ya no quieres hacer más. Y cuando llegas a ese punto se va volviendo un hábito y se te va quedando y quedando y quedando. Entonces siempre debe haber alguien por fuera que te esté diciendo, ¿sabes qué? Ya sea la empresa o tus amigos, tu familia, que te digan, ok, aquí cámbiale. O tu nutriólogo, si de plano les gusta esa ¿sí? parte. Ahí ya necesitas apoyo, no es algo que se pueda hacer muy fácilmente si lo intentas tú solo. Claro. Pero pues va por esa parte. ¿Por qué? Porque no tenemos el tiempo para educarnos en cuanto a variar nuestra alimentación. Okay. Tienes que aprender a cocinar, correcto, algo diferente, tienes que acostumbrarte a no comprar los mismos ingredientes, porque aunque sí sean diferentes platillos, los ingredientes siguen siendo los mismos. Correcto. O tortilla, o arroz, o papa, siempre son los mismos ingredientes. Correcto, correcto. Pero los platillos varían. Entonces, es una manera de variar, pero los ingredientes también hay que variarlos. Y para hacer eso hay que tener hasta cierto punto educación en esa parte. Y es algo importante. Totalmente de acuerdo contigo. Resumo, entonces, lo que decía al principio, tenemos que aprender a comer. Exactamente. Es sí, así de simple. Bueno, dinos qué encontraron en esos estudios que sean hábitos que aquí en Yucatán tengamos que cambiar. Okay. Dinos uno o dos por el tiempo. Normalmente lo que hace la gente es que no sabe los grupos de alimentos. Entonces, ¿qué detectamos? Okay. Yo le pregunto a alguien, oye, ¿y cuántos cereales comes? Que es la categoría donde entran la tortilla, la papa, el pan, el arroz, la cebada. Y ellos me dicen, no, pues no como nada de cereales. Ellos piensan cereal de caja. Entonces ahí es donde falta la educación. Correcto. Cereales son todos los que ya mencioné. Y les digo, ok, ¿y cuántas veces comes tortilla al día? Ah, diario como tortilla pues, y me como siete. Entonces desde ahí es donde tenemos nosotros que trabajar. Son los resultados que nos han salido, de que la gente realmente no ignora completamente cómo es el llevar una buena alimentación. Correcto. Sí. Que volvemos a lo mismo, es aprender. Porque yo digo, la comida tradicional yucateca, pues se ha comido por siglos. Ah, claro. Y no obesidad, es mala. Obesidad, claro. Como dices tú, lo malo es cómo lo hacemos. Exactamente. ¿No? Y ahora con eso de que hasta la cochinita ya te la concentran y te la venden empacada, pues imagínate, ¿no? Sí, ya lleva un proceso que igual le tienen doblemente que agregar algo para que se conserve. Para que entonces, se conserve. Así va la cosa. Ahí está. Pues mire cuánto estamos aprendiendo. Yo te voy a invitar, porque a mí me gusta la cocina, entonces yo te voy a invitar un día, yo te cocino y tú me dices. Un pesimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios. Everybody, se llamaba esta canción de este dueto Panao, australianos, aquí cantando para usted. Gracias, Juan de Dios, buena música, buena selección. Gracias a usted también que va en su automóvil. Sé que va saliendo de trabajar, hace calor, súbale al aire acondicionado, súbale al radio, baje la velocidad. Quédese con nosotros para la conclusión de este programa. Laura, ¿tiene una recomendación que darnos? Claro que sí, Robert, una recomendación. Y fíjense, les platico de La Empedrada. Y está ubicada en la mejor zona de alta plusvalía y un crecimiento muy rápido de Mérida. A 10 minutos de las plazas, hospitales y universidades. La Empedrada es un complejo residencial de terrenos, ideal para los inversionistas, ya que por la zona en la que se encuentra, pues hay desarrollos residenciales de clase alta. Fíjense, tienen lotes de 20 por 50 metros cuadrados y macro lotes desde 7,200 a 10,000 metros cuadrados. Así que te puedes hacer tu mega complejo de casas de toda tu familia. Si los quieres tener muy cerquita, ¿verdad? Construyes la casa de mamá, la casa del hermano y bueno, en fin. Pero bueno, es un complejo concebido para crear un sentimiento de seguridad y tranquilidad rodeado de naturaleza. Y bueno, los precios son de 475 pesos el metro cuadrado con planes hasta de 36 meses sin intereses. Así que, pues bueno, también cuentan con descuentos adicionales en pagos de contado. Así que vaya a comprar su terreno ideal para construir su casa soñada. Y bueno, tienen los informes, están al 99-94-69-3457 o entren a la página de la fanpage de la empresa, que es arroba La Empedrada Mérida, o bien a la página web corporativovega.com. Así que, pues bueno, ahí tiene usted la recomendación que tenemos la noche de hoy, Roberto. Bien, nos acompaña aquí en el estudio el licenciado Carlos Sánchez Morales, maestro de la Anáhuac, nutriólogo, y estamos platicando sobre este tema de la alimentación y cómo nos afecta la salud alimentaria en el trabajo. ¿Con qué seguimos, Carlos? Pues realmente los invitaría a todos los que están interesados, que tengan empresas, a que conozcan un poco más del estado de salud de sus trabajadores. Nosotros, correcto, podemos ofrecerles nuestros servicios, no tienen ningún costo, porque pues es parte de la labor de la universidad apoyar en la sociedad. En esa parte nosotros brindamos todo el material, ellos solo nos tienen que prestar el área para trabajar, llevamos todo, llegamos nosotros y les hacemos toda parte de evaluación. Es la evaluación nutricional en la empresa. Exactamente. Oye, muy bien. Sí, o sea, que les miden si tienen la glucosa, les toman sus medidas, los pesan. Calculamos su porcentaje de grasa, cuánto es su peso, la glucosa en la sangre y también sus hábitos alimenticios, que los clasificamos. Y le damos un resumen a la empresa de cómo se encuentra el estado de salud de todos sus trabajadores y a cada trabajador le damos sus resultados. Entonces, ¿y sus recomendaciones respectivas? Sus recomendaciones después de la plática, después de la intervención, le damos una plática a todo el personal. Pueden ser de una a tres pláticas, a como lo considere la empresa. Y ya nosotros, ellos mismos nos dicen, ¿sabes qué? Si todos tuvieron presión alta, quiero que mi plática sea sobre presión alta. Y así es como trabajamos. Ahora sí que estamos para, correcto, servirle a ustedes. Oye, eso es maravilloso. Es un buen aporte a las empresas, ¿no? Cualquier empresario que te esté escuchando y quiera esto, ¿cómo los contacta o dónde les piden? Puede llamar a la universidad directamente, que el teléfono es 942-4800, puede preguntar ya sea en recepción por la Escuela de Nutrición o en la extensión 654 nos pueden encontrar. Cualquier cosa, pueden buscar el teléfono en la página de la universidad otra vez y que vayan a recepción y ahí solo piden informes para la Escuela de Nutrición para en la empresa. Para pedir saludable que vayan a la empresa. Exacto. Y bueno, también nos tienes otra información de un congreso, ¿no? Sí, de hecho, la alimentación es tan importante que se hacen congresos. En este caso, a nivel nacional, a la universidad le toca organizar un congreso que se llama ANFEN, Somos lo que comemos. El congreso está dirigido a nutriólogos que buscan conocer cuál es el panorama de la nutrición a nivel nacional. Vienen ponentes a nivel internacional, viene uno de Venezuela, de Estados Unidos, y a nivel nacional vienen varios. Entonces la intención es que los nutriólogos conozcan cuáles son los avances en cada una de las zonas que cada nutriólogo invitado está trabajando. Y de ahí, en las tardes hay talleres en los cuales puedes aplicar de manera práctica los conocimientos que te va dando él. Oye, pero no necesariamente nutriólogos, puede ir doctores. Puede ir cualquier persona que le interese el tema, porque hay pláticas que te muestran el panorama completo de lo que es la alimentación y cómo nos encontramos. Y también hay temas ya muy específicos, muy técnicos, para los que les gusta especializarse en el área de nutrición. Entonces es tanto para académicos, estudiantes y personas en general que quieran, el público en general que le gusta cuidar la alimentación. ¿Tiene algún costo el congreso? Sí, para estudiantes de nutrición tiene un costo de 1,600 pesos. Si formas parte de una universidad que esté afiliada al evento, cuesta 1,200. Okay. Si eres trabajador, tiene un costo de 2,600. Y si no trabajas fuera, 2,600, uh-huh, y si trabajas dentro de una universidad, 2,200 pesos. Y si eres externo, te cuesta normal 2,600 pesos. Oye, pues está muy bien. ¿Y de cuándo arranca? Arranca a partir del próximo miércoles, es miércoles, jueves y viernes. Son 3 días del congreso. Ahí se va a llevar a cabo en siglo XXI. Y si alguno está interesado en participar, puede meterse a la página de la Universidad Anáhuac, es anahuacmayap.mx, y ahí sale el apartado para inscribirse al congreso. Hay muchas facilidades de pago para que el que esté interesado, pues solo pide los informes. Ahí te van a atender por medio de la página para cualquier duda que tengas. Ahí solo le pones y hay alguien que siempre va a estar al pendiente de ti. Oye, Carlos, ¿y es todo el día? Son a partir de 9 de la mañana a 2 de la tarde. De ahí te dan tu break para irte a comer, como sanamente mencionaba. Bueno, pues si quieren yo les llevo un puesto de tacos. Ahí para dejar algo para, que comer, porque no va a haber nada cerca. Para la en comida. Medio de la nada. Y regresan. No, es broma. Y en las tardes son talleres. ¿De qué horario? De 4 a 8 de la noche. Ah, ok. Los 3 días. Los miércoles, 3 días. Jueves y viernes, sí, de la próxima semana. Exactamente. Okay. Entonces, para cualquier informe, también están las redes sociales. Ahí pueden checarlo. Claro, también de la universidad, Anáhuac Mayab. Y pues están todos invitadísimos pues a participar en el evento. Pues el siglo XXI. Oye, sensacional. Platícanos un tema o una de las conferencias magistrales, a ver, para... Okay. Pues, por ejemplo, un tema que le llama mucho la atención a la gente es el que es llamado Somos lo que comemos, pero soñamos, sí, lo que comemos, efectos de los nutrientes en la dieta, en el sueño. Entonces, de verdad hay relación entre lo que como y lo que sueño. Ese es como que un tema que dices, ok, no sabía que por comer algo mis sueños van dirigidos a... Oye, yo cosa. Tengo unas pesadillas a veces, pues así. Sigue comiendo tus tacos. No, espérate, no malas. Yo soy como el superhéroe, eso quiere decir que me alimento bien. Exactamente. E inclusive tal vez ahí podría haber algún tipo de respuesta a lo que preguntabas de por qué la gente se estresa, tal vez por la correcto misma forma de alimentarse, y dormiste mal, te genera estrés, y es como que todo un ciclo, todo va relacionado a la alimentación. Entonces este tipo de conferencias te ayudan a ver, ok, esto me dijo un tema, de otro claro, punto claro es otra cosa, y de otro punto otra cosa. No, y bueno, y sobre... Tú englobas a como es y de hechos, de hechos de investigación, o sea, con datos fehacientes de lo que pasa en el mundo, ¿no? Sí, exactamente. De hecho, se buscó que fueran bastantes ponentes reconocidos con muchas publicaciones. Viene inclusive la nutrióloga de la selección mexicana. ¡Ah, órale! Que pues ahí, la verdad, soy fan, pero pues es el área que digo, ok, esa área es como que fundamental, representa al claro, país, para ya con todo el equipo de la selección mexicana, ella está en el frente, entonces... Oye, pues es de te deseo mucho parte éxito en el congreso, y muchas gracias por estar aquí, no, Carlos. Muchas gracias a ustedes y a todos los que se tomaron el tiempo para escuchar. Yo invito los tacos ahorita, vámonos. Vamos. yo gracias, voy. Carlos. De nada, gracias, tarde. Carlos. Vámonos. Gracias, Robert. Gracias, amigos, por escuchar. Bien, amigos, ahí tiene usted la información. Hay que aprender a comer, definitivamente. Esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.